Contacto. Contacto con Radio El Puente FM 103.3, teléfonos 2308-5144 y 2306-906 miles, o seltejano@gmail.com, elpuente@lateja.org. Síguenos a través de nuestras redes sociales: Facebook, https://facebook.com/elpuente fm1033-1506.075.621.183.723, Twitter, https://twitter.com/elpuenteoficial. Redes sociales del equipo de mi ciudad: Facebook, https://www.facebook.com/jorge.rosellaf, igual de RRF, https://www.facebook.com/maju.ortega.5, https://www.facebook.com/romigolozano17, https://www.facebook.com/silvia.bocchivalon, https://www.facebook.com/anaya.ramirez.798, https://www.facebook.com/emiliano.piriz.5 de octubre, https://www.youtube.com/channel/ukmoulemolenikiekaupelrbxbb5a, Silvia Bocchi, https://www.youtube.com/channel/ucybhbhmsz31xjmipmx8lmzwmole, Emiliano Piriz, Twitter, https://twitter.com/bocchisilvialan, iguales https://twitter.com/emilianopiriz, https://twitter.com/romilozano17, Google Más, https://plus.google.com/109.8mos0.09.9.mos47.4mos5.865.869, Silvia Bocchi. También puede comunicarse con el programa Mi Ciudad a través de los números 2308-0377, 099.186.3mos5 y 092.939.499.